B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como siempre, cada martes les traigo la mejor música ecuatoriana. Invitados, sorpresas y más en esta tarde. En esta ocasión estamos junto a Tamara Aymara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por la invitación, mis amigos de Entre Cuerdas y Tambores. Es un placer muy grande estar acá presentando lo nuevo que estamos promocionando y dando a conocer lo que vamos a sacar también, algo ya nuevo para toda la gente que escucha lo que hace Tamara Aymara. El último tema que estás promocionando es Ajena. Sí, este tema lo estamos promocionando ya en audio y video porque anteriormente lo estuvimos promocionando simplemente en audio. Ahora estamos ya con el audio y con el video. Gracias a Dios hemos tenido muchas buenas expectativas. A la gente le gusta mucho este tema. En cada evento donde estamos ya la gente canta con nosotros. El ritmo es muy pegajoso, así que hasta el momento hemos tenido muy buenas expectativas. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en redes igual. Hay mucha acogida en este tema, pero ¿cómo llegaste a este estilo bailable? Porque empezaste tocaría con un estilo diferente, pero ahora ya es un poquito más paseíto, más bailable. Sí, bueno, yo creo que nos hacemos a lo que está de moda en el tiempo, ¿no? Porque la verdad nosotros empezamos cantando música nacional, música tecnocumbia, con lo que empezamos. Ahora, hoy en día estamos trabajando también, siempre hemos trabajado con música movida. Hoy en día está el paseíto, hemos trabajado también, hicimos un tema en estilo de cumbia de barrio, de esa cumbia que estuvo en su época sonando. Sí, el tema Aguanta Corazón, que gustó mucho a la juventud, en especial esta canción, les gusta mucho, es una canción muy bonita, es pegajosa el ritmo, baila mucho la gente, la gente joven, así que bueno, yo creo que nos hacemos a lo que va en el tiempo, ¿no? A lo que el público pide. Sí, a lo que el público pide, a lo que está a la moda, la verdad no hemos hecho todavía reggaetón, eso también está a la moda, pero bueno, ya nos hemos de... Como la Aguanta Corazón, como que algo, pero no es bueno, tanto. Sí, algo más movido es Aguanta Corazón, es un estilo para gente joven, ¿no? Que lo hemos hecho como que más parecido al reggaetón. Pero bueno, ahí habrá expectativas. Algún rato hemos de hacer algo diferente para ver si a la gente igual le gusta, ¿no? Invítanos a escuchar el tema Ajena y luego nos cuentas cómo nació para hacer esta canción. Listo. Entonces ahora sí nos vamos a escuchar a toda la gente que nos está escuchando y nos está mirando en las redes igual. Esta canción que lo estamos ya promocionando en video y en audio es para todas las ajenas y los ajenos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Con mucho cariño. Les dejamos con Ajena y ya regresamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Desde Zambitos Producciones, Tambara Aymara. Hay amor, volveré. seguimos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Tamara Aymara, y escuchamos el tema musical Ajena, un tema muy solicitado y en este último tiempo, porque es prácticamente el último tema que tú lo grabaste. Bueno, sí, este es el último tema que lo hemos grabado en este año. Ya lo estamos ya también rebuscando por ahí algo para grabar que lo tenemos, lo teníamos, pero bueno, ya no lo estamos escogiendo ese tema, pero vamos a sacar algo como que en estilo de orquestado, algo orquestado, un tema que lo vamos a escoger. Esperemos también que sea del agrado, pero por el momento estamos trabajando con esta canción. Esperamos trabajar con esta canción, terminar con esta canción este año, porque ya no nos queda mucho. Ya estamos poquito para terminar el año, así que esperemos que el próximo año tengamos ya novedades y tengamos nuevos temas. ¿Qué tiempo fue la producción de este tema musical Ajena? Oh, Dios mío, esta producción sí se fue de largo. La más larga. esta canción ya la teníamos mucho tiempo antes, estábamos trabajándola, así que con esta ya tenemos unos 3-4 meses que lo teníamos ya visto para grabar, lo estamos ya promocionando. Nos dejamos un poquito por el video porque, bueno, como la gente sabe, la gente conoce, mi hermano Brian Aymara es la persona que me realiza los videos y andaba un poquito ocupado, así que estábamos con ese pendiente, pero bueno, gracias a Dios ya lo sacamos el video, tratamos de hacer algo rápido, es por eso que hicimos simplemente el video en croma, video cromado. Esperamos que el próximo tema que vamos a grabar y hacer un tema en exteriores, o sea, hacer el video en exteriores, tratar de ver algunas locaciones. Pero bueno, este tema, este disco, esta canción lo grabamos y a la gente le gusta mucho también el video. Tratamos de hacer algo diferente, así que gracias a toda la gente que siempre está al pendiente. ¿Este tema musical forma parte de qué volumen número? Ya de volumen número 5. ¿Cuántos años está Mara y está? Bueno, si le digo los años me va. Son algunos. La gente ya sabe que yo empecé desde muy niña. Yo canto desde muy chiquita. Bueno, la gente conoce ya nuestra trayectoria. Yo a los 15 años saqué mi primer disco. Recientemente estuve en una entrevista donde me preguntaban que si yo tuve mis 15 años, por algo me preguntaron. Yo les dije que no. Yo era una niña anormal. ¿No te gustaba? Porque una niña normal hubiese querido su fiesta. Así que no, a mí me dijeron, bueno, no tenían para las dos cosas. Así que me dijeron, ¿quieres la fiesta o quieres el disco? Entonces, la verdad, yo en ese tiempo estaba muy metida en eso de la música, así que yo decidí que me den el disco. A mí, mi papi y mi mami me grabaron el disco, el primer disco que saqué con mis 12 temas. Ese fue mi regalo de 15 años, así que yo a los 15 años ya salí a cantar, ya grabé mi primera canción y desde ahí vengo hasta ahora trabajando. Que prácticamente Tamara Aymara viene de familia de artistas, ¿y cómo Tamara no va a dejar a un lado la música? Bueno, sí, la verdad nosotros ya venimos de familia de artistas, la gente lo conoce, la gente lo sabe, pero bueno, siempre trabajamos cada quien por su lado, la familia, cuando podemos estar juntos, estamos, y sin embargo todos trabajamos por su lado, tanto mis tías como mi hermano, mi papi igual, nosotros acá también trabajamos conjuntamente y estamos tratando de trabajar para estas fiestas de Quito que ya se viene, así que sí, así que la gente que espere ya en nuestras redes, vamos a comenzar a anunciar porque vamos a tener algunos eventos, vamos a estar en algunos eventos en los que se pueda, porque la verdad ahora ya no está mucho de los eventos, ya no permiten hacer, está permisos, un poquito complicado, pero sin embargo vamos a estar en algunos eventos, así que la gente también que nos está mirando, que nos está escuchando, si necesita que estemos en su barrio, porque sé que están organizando en los barrios también ahora, así que esperemos que se puedan contactar con nosotros, nuestros números están en nuestras redes y vamos a seguir subiendo en dónde vamos a estar en los eventos que ya vienen las fiestas de aquí. ¿El papito de Tamara siempre fue un pilar fundamental en tu carrera o como en otros casos hemos preguntado, el papito no quiso que lo cante artista? No, mi papi sí, bueno, yo creo que él fue la persona que me empujó a que yo vaya a cantar, la verdad, porque él desde muy niña, bueno, mi papi cantaba, mis tíos cantaban, mi prima Tania, que falleció, también cantaba, así que yo estaba rodeada de todos los que cantaban. Me gustaba mucho, pero era un poco tímida, yo era muy tímida, bueno, sigo siendo, aunque pero no lo crea, tanto, claro. No, sí, yo sigo siendo tímida, cuando yo voy a trabajar, a mí me da muchos nervios hasta ahora, pero yo de pequeña era muy tímida, y no quería cantar, si yo me dormía ya era fatal, porque ya no quería salir a cantar, yo quería quería dormir y no cantar, pero sin embargo estuve en eso. Mi papi y mi mami siempre me apoyaron. Eso yo siempre en cada entrevista donde me hacen esa pregunta, yo siempre he dicho y recalco que ellos fueron las personas que me apoyaron, porque si ellos no me hubiesen apoyado, la verdad no hubiese estado en el momento, porque hay muchos casos en los que no apoyan los padres. Apoyan los papás. Entonces, porque dicen que la vida de músico es un poco complicada por entonces, el estudio es más que claro, tal. Entonces yo dije no, mis papis para qué, la verdad ellos siempre me han apoyado, han estado ahí. Ahora que ya tengo mi familia, que tengo mi hogar, ahora el pilar fundamental creo que son mi esposo y mis hijos, que también ellos me apoyan, pese a que ya me he casado, tengo mi familia, mis papás siempre están ahí, están pendientes, así que bueno, yo creo que agradezco mucho a ellos para que yo esté aquí, les agradezco mucho, gracias por el apoyo, yo sé que mi mami también me está mirando y me está escuchando, así que un beso y un abrazo grande para ellos. Vamos con un segundo temita musical, Tamara, ¿con qué temita musical tenemos? Bueno, ahora nos vamos con el track número 2, esta canción la estábamos también ya hablando anteriormente, esta canción se titula Aguanta Corazón, es una canción que le gusta mucho a la juventud, en verdad, porque es el ritmo más bailable, pegajoso, más joven, juvenil, como que se va hasta abajo, así que esta canción la vamos a escuchar ahora, se titula Aguanta Corazón, para toda la gente que nos está escuchando en esta tarde. Maldito licor, te odio, te quiero tanto. Sola con mi cerveza, ahora estoy tomando. Sola con mi cerveza. estoy tomando, ahora estoy tomando. Seguimos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango y seguimos junto a Tamara Aymara. Tamara Aymara, tenemos saluditos. Dice, felicidades, Zambitos Producciones. Bueno, sí, acá nos están mandando saluditos, la verdad. Un saludo muy especial. Yo quiero brindar, creo que, a todos los medios de comunicación. Te cuento que siempre que yo he llamado, he golpeado puertas, nadie se ha negado. La verdad, yo agradezco mucho a los medios que ahora también están trabajando con las radios online. Gracias a toda la gente que siempre, a pesar de que a veces tienen ya pautado, creo que yo, entrevistas, siempre nos dan un espacio y estamos ahí para mi doña Patti, para Patti de Radio Ecuatorianísima, que nos está mandando saludos de acá también. Patti, un saludo especial para usted. Venimos de Zambitos Producciones. Sí, la verdad, los temas que nosotros ya hemos grabado últimamente, como es Maldito Licor, que la escuchábamos anteriormente, Perdida y Borracha, Aguanta Corazón, esta canción ajena, ya la hemos grabado bajo el sello de nosotros. Zambitos Producciones. Sí, este sello ya es, yo creo que es el sello ya de la familia, que lo hicimos con idea de mi esposo, de mis hijos, así que todos los temas que ya lo estamos grabando, viene bajo Zambitos Producciones. La gente que ya siempre está al pendiente de nosotros, ya saben de lo que hablamos. Para mi doña Patti, que nos mandó el saludo por Zambitos Producciones. Para mi amigo Hermelindo también, un amigo que también sabe, siempre está ahí cuando lo necesitamos. Creo que también tú lo conoces porque te Hermelito, está viendo. Sí. Sí, Hermelindo, Hermelito Guamán. Hermelito Guamán, para él un saludo muy especial. Sé que está por Quevedo, dice. Entonces, para él un saludo muy especial. Para Alberto también, que nos está mirando, dice saludos desde el Perú. Dese cuenta cómo llega la, y ahora con la tecnología, ¿no? Prácticamente la pista se le ve instantáneamente. Sí, ya estamos en todos lados, así que gracias a toda la gente que nos está mirando, a Patricio, a Oscar, a Mariela, a todos los amigos que nos están mirando. Gracias por siempre estar al pendiente de nosotros y por los saludos que nos envían. Prácticamente este tema, Maldito Licor, también fue un acople de lo que es a la voz de Tamara Aymara, sí, el estilo bueno, musical. Nos confundimos acá, la señorita manager no nos pudo decir bien, pero bueno, no hay problema, sí, nos equivocamos acá con el tema. Esta canción, Maldito Licor, les gusta mucho porque lo que dicen, no, maldito licor, te odio, pero te quiero tanto, ¿no? Porque así es, yo creo que el licor a veces hace olvidar las penas cuando uno está momentáneamente ahí, en el momento, porque el otro día se arrepiente de todo por haber tomado. Así que esta canción les gusta mucho. Es la canción que dicen que recuerda a su primer amor. ¿Usted recuerda a su primer amor? Todos recordamos, ¿no? Creo. Sí, no es cierto. Bueno, hay veces que yo pregunto en las cuando tenemos trabajo, en las presentaciones, y me dicen, sí, yo sí me acuerdo. Otros, no, yo no me quiero acordar, como que les fue mal. Claro, pero ya no, bueno, hay que sí, pero bueno, yo creo que el primer amor uno siempre se recuerda. Así que esta canción también es uno de los temas en los que siempre nos piden y que es uno de los temas en donde siempre que tenemos trabajo lo cantamos también. Y ahorita que me estoy de acuerdo, también tenías un tema de hace algunos años que decía mi primer amor, algo. Ese era mi único amor. Mi único amor. Yo estoy full enamorada. Claro. Y sí, esta canción la grabamos bajo el sello de mi tío Jaime. De mi tío Jaime Enrique Aymara, él un tiempo tuvo un sello en donde se llamaba Mar Producciones. Ese disco lo grabamos bajo el sello de él. Y esta canción, Mi Único Amor, le dediqué a mi esposo. Sí, esa y también esta canción, es que escuchaba. Le dediqué a él y es un cover esta canción que a mí desde muy niña me gustaba. A mí me gustaba mucho ese tema y lo grabé, tuve la oportunidad de grabarlo. Y la gente, como lo conoce, porque es un tema cover, canta mucho este tema. Es más, yo estoy entre estas de por aquí por acá tratar de recordar dónde están esas pistas. Estaba recientemente conversando con mi hermano porque tuvimos una entrevista y hay algunos temas en los que yo ya he grabado y ya no tengo las pistas. Claro, estamos tratando de buscar para poder también nuevamente poder tener en nuestro repertorio. ¿Quién es la persona que se encarga de hacer la selección de los temas junto a Tamara? Bueno, la verdad, los temas los escogemos con mi esposo. Ahora los escogemos con mi esposo. Siempre yo creo que no queda mal comentar con alguien, pero yo digo de la familia, me refiero a mis padres, que ellos también, yo siempre ya escojo con mi esposo algo y como que le doy, mami, ayúdame, mira esta canción, vamos a grabar, ¿qué te parece? Como que nos da el visto bueno, ¿no? Así que siempre yo creo que lo que hemos grabado conjunto con la familia. Son algunos temas que están en la música, sin embargo hubo un stand-by durante algunos años, si más no recuerdo. Sí, bueno, yo me alejé un poco de la música, la verdad, cuando me casé. Cuando me casé exactamente no seguía trabajando, cuando ya les tuve a mis hijos. Yo trabajé cuando estaba embarazada de mi hijo André, que le mando un saludo muy especial, también que me debe estar mirando. Dejé de cantar, sin embargo, embarazada de él yo canté hasta los casi ocho meses. O sea, casi porque, a los nueve meses. Yo canté porque con él no tuve mucha barriga y sí canté, trabajé mucho. Yo recuerdo que trabajaba mucho en la temporada porque mi hijo nació el 4 de diciembre. Entonces yo trabajaba mucho embarazada de mi hijo. De mi hija ya no pude. Entonces ese tiempo sí dejé de cantar, dejé al lado la música. Sin embargo, estuve en eventos, qué sé yo, que me llamaban que algo ya íntimo, ¿no? Algo que pequeño. Sea un matrimonio, un cumpleaños, en donde trabajaba. Pero dejé de grabar, me alejé un poco de la música. Sin embargo, siempre estuve con el apoyo de mi esposo, que yo digo que es lo principal, porque si la verdad no le gustara o no me apoyara, fuera diferente, fuera muy difícil. Así que nos alejamos y regresamos, y yo creo que la gente siempre ha estado en pendiente de qué es lo que hacemos. Y es bueno que tengas ese apoyo de tu esposo, porque en algunos casos el esposo como que le traba la carrera al artista y a veces el artista desaparece. Sí, bueno, sí, en verdad, él le gusta mucho lo que hago. Como yo digo, él me conoció cantando y seguiré cantando. Así que no, él sabe que me gusta mucho esto y me apoya. Entonces sí, tengo yo creo que la bendición más grande es el apoyo de ellos, de mis hijos también, porque ellos también deben entender, ahora que ya están más grandes, como que ya tratan de que quedarse en la casa, ya no les gusta por las malas noches, por los fríos, o hay esos lugares en donde sí es un poquito tensa la situación y no les llevamos. Pero ellos siempre están con nosotros y también es el apoyo de ellos que hace que ellos sigan la música. Ahora sí vamos con el track número 3 y esperamos que esta vez ya sea el Aguanta Corazón. Bueno, ahora sí, en verdad, no fue equivocación acá de nuestro amigo DJ, no fue equivocación de él, fue nuestra equivocación. Ahora sí creo que nos vamos a ir, señorita, estamos bien con este tema, ya, entonces. Entonces, con esta canción, ahora sí, aguanta corazón, aguanta, cuánto le aguantan en la casa. Esta canción la vamos a escuchar a estilo de cumbia de barrio para la gente que nos está escuchando. Con esto ya regresamos en un corto momento en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Corazón, no te quiebres por ese amor. Un día Seguimos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, y estamos junto a Tamara y Mara y escuchamos ahora sí el tema Aguanta Corazón. Bueno, ahora sí ya lo escuchamos, la verdad nos confundimos acá, pero bueno, en toda casa se equivoca, así que aquí estamos en la casa y nos hemos equivocado, así que bueno, muchas gracias a la gente que ya nos está mirando, que nos está mandando sus mensajitos, gracias por estar al pendiente, nos están mandando también saluditos desde San Vitos Producciones, a mi esposo que me está mirando también un saludo muy especial, un beso grande, que mañana le vamos a dar por el cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de mi esposo. Festejarle muy así bien. Que, bueno, ni se imagina cómo le voy a festejar a mi esposo. Así que, mi amor, un beso muy grande para ti. Te mando un saludo muy especial. Bueno, adelantándonos del cumpleaños, él sabe que mañana vamos a festejar con nuestros hijos. Así que muchas gracias por todo. También estamos de aniversario. Ya estamos algunos años de casado. El fin de semana creo que va a ser de locos. Así o sea, que, prácticamente sí, cumpleaños estamos, de aniversario. Sí, estamos seguiditos. La verdad, nosotros nos casamos el 7 de noviembre. El civil y el eclesiástico nos casamos del 11, así que estamos de aniversario también. A mi esposo, gracias por todo el apoyo que siempre nos brinda, no solo a mí, sino a mis hijos también, la paciencia que nos tiene a los tres. Así que un saludo muy especial y un beso grande también para él y para toda la gente que nos está mirando acá. Para Cris Riera también, que ya nos está mirando, solo nos mira, mándenos un mensajito, díganos lo que quiera, pregúntanos cualquier cosa que estamos dispuestos a contestar. Tenemos saludos desde Cayambe, otras ámbitos producciones, saludos desde Perú, de Azogues, que pero prácticamente Tamara Aymara llega a todo el Ecuador. Bueno, yo creo que ahora con las redes los artistas se nos hace mucho más fácil llegar a todos los rincones de nuestro Ecuador. Gracias a toda la gente que nos mira, a la gente que nos mira en el exterior, a la gente que nos mira en la costa, en la sierra. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. La verdad, yo creo que uno ve el apoyo por medio de las redes, ¿no? Siempre que estamos en las redes, la gente está al pendiente de lo que hacemos. Recientemente me comentaban que les gusta mucho lo que comparto de mi familia. La verdad, yo comparto algunas cosas de mi familia, lo que hacemos de repente, comparto también lo que trabajamos, la gente le gusta lo que hacemos, así que muchísimas gracias por todos esos buenos comentarios. No hemos tenido malos, pero si nos mandan por ahí unos malos comentarios, bueno, de eso también se aprende, ¿no? De así todo que, un poco sí, le llega al artista. Muchas gracias a la gente que siempre está al contacto con nosotros, pendiente en cada evento que estamos, también vemos el cariño que tiene la gente hacia nosotros, así que muchas gracias por todo ese apoyo. Tamara Aymara, ¿por qué lugares del Ecuador no más ha estado durante toda su carrera? Sí, la verdad hemos conocido diferentes lugares, ha habido lugares a que uno ni se imagina que... Esos lugares, quería preguntarte. Sí, hay lugares, por ejemplo, yo alguna vez, cuando era soltera, mi papi nos fuimos a cantar por un lugar de Ambato, pero era un lugar bien adentro, que no había nada, o sea, no había nada de gente. Yo decía, Dios mío, ¿pero a dónde vamos a llegar? Si no había nada, no había nada de gente. Cuando llegamos al lugar, al punto donde nos contrataron, llegamos y era un parque, había un coliseo, y ese coliseo era llenito, y yo digo, Dios mío, ¿dónde había tanta gente? Porque ¿de dónde? Si llevamos y no hay gente. Sí, porque no había, así que gracias a Dios hemos estado en diferentes lugares, hemos ido a Ambato, Riobamba, Latacunga. La verdad, la gente es muy recíproca con nosotros, y nosotros igual con ellos, agradeciéndoles por todo ese apoyo a la gente que hace los eventos. También gracias por tomarnos en cuenta, por estar pendiente, a la gente que siempre está comunicándose con nosotros también. Muchas gracias por siempre tenernos pendiente en su evento también. Tamara Aymara, prácticamente de estos 5 volúmenes que tienes del tema Bandera, ¿hay alguno o todavía no? Bueno, en cada disco yo creo que hay un tema Bandera, ¿no? Estábamos recordando recientemente algunos temas, como tú dices, desde que empezamos. Yo he tenido algunos temas bandera, como fue La Cumbia Triste, es una canción que yo la grabé dedicándole a mi prima Tania, que falleció. Es una canción, la verdad, que grabó para Selena, grabaron este tema. Y nosotros la grabamos pensando en ella y mi prima. Esa canción le gustó mucho a la gente y nos piden, ahora que hemos estado en algunos lugares de entrevistas, he hablado de este tema y la gente como que recuerda algo y me pide cuando vamos a trabajar la gente este tema. Lo estamos también buscando por ahí, por el baúl de los recuerdos, la pista, porque la vamos a grabar. Yo tengo ese tema Bandera, tengo un tema que también se titula ¿Qué es lo que tiene en tus ojos?, una canción que le gustaba mucho a la gente. Ahora que tenemos algunos temas como Es perdida y borracha, El maldito licor, Aguanta corazón, Mi único amor, también que lo hemos grabado, una canción que le gusta también mucho, en especial a mi esposo y a una amiguita que también ha venido a acompañarme ahora, Ingrato amor, es de esa canción, para todos esos ingratos que hacen sufrir a las mujeres, no sé por qué son así. ¿Tenemos este temita Ingrato amor hoy? Sí tenemos, lo vamos a escuchar también. ¿Qué tag es? Este tema, la señorita sabe cuál es el tema porque estamos aquí confundidas. El tag número 5 es Ingrato amor. Sí, esta es la canción La verdad, esta canción es también en tema más como rocola, más tranquilito, y le hicimos bailable. Esta canción grabó mi tío Jaime en algún volumen de él, pero en música suave, y le hicimos un poquito más bailable y la gente le gusta mucho. Así que vamos a escuchar ahora este tema. Sí, vamos con el tema Ingrato Amor, luego Ingrato. Seguimos aquí y con seguimos más. Hablando de, claro, más de Tamara Aymara. Ya regresamos. Malo de sentimientos tú eres, finges que no me quieres y por el fondo te mueres. Esclavo de mis sentimientos, nunca dices la verdad. Esclavo de mis sentimientos, nunca dices la verdad. Seguimos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Tamara Aymara, y escuchamos otro tema musical prácticamente de las últimas producciones que tienes. Así es, esta canción también es uno de los temas, los últimos temas que hemos grabado, como les decía anteriormente, también es un tema que gusta mucho a la gente, así que hemos tenido muchas buenas expectativas, gracias a Dios, con los temas que hemos grabado. Yo creo que hemos decidido bien los temas, es por eso que nos ha ido muy bien con estos temas, agradeciendo, yo creo que principal al público, ¿no? Al público que hace que la música le guste y pegue los temas que grabamos. Así que esta canción se titulaba Ingrato Amor, para los ingratos, para los hombres que hacen sufrir a las mujeres. ¿Por qué hacen sufrir? Sí, también les dice. Así dicen. Así dice, otros dicen que nosotras les hacemos sufrir. De todo hay hombres y mujeres. De todo encontramos ahí. Así mismo. Tamara, de todos los temas que has grabado, ¿algún tema que te guste más, aunque ya no lo cantes, que te traiga un más grato recuerdo? Bueno, yo tengo todos los temas, la verdad que yo he grabado los temas porque me ha gustado, así que todos los temas a mí en especial me gustan, todos los temas, yo creo que en su tiempo viene todo, ¿no? Ahora que estamos en este tiempo, todos los temas que he grabado me gustan mucho, Perdida y Borracha, me reflejo mucho en Perdida y Borracha, dicen por ahí. Me dicen Perdida y Borracha. ¿Por qué será? No, mentira, esa canción me gusta también mucho. Bueno, yo creo que todos los temas, así como que quedarme con uno solo, no, porque si me pondría a ver uno solo, pondría a ver uno en cada tiempo que lo grabamos. Yo recuerdo en el tiempo que grabamos esta canción, canción, la cumbia de barrio me gustaba, la cumbia triste me gustaba mucho. Hay canciones que quedan como que para la historia. Cenizas de amor era una canción que me gustaba mucho. A la gente le gustaba, a la juventud. La verdad no me recuerdo bien ese tema, cómo era, porque les quería cantar un pedacito, pero sin embargo ya me acuerdo Leguito y les canto. Okay. Pero esta canción también, yo creo que todas las canciones que hemos grabado me gustan mucho y no me identifico, pero sí me agradan todas las que hemos grabado. Y mencionaste Perdida y Borracha, y vamos con este temita musical, porque es un temita musical que también el track número 4, que también nos trae gratos recuerdos. Bueno, sí, esta canción me gusta mucho, la verdad. La gente, estamos como en estilo como que de broma, más o menos decía la gente, que yo les digo que me gusta mucho y me dicen Perdida y Borracha, no sé por qué será, no me han de ver así tampoco, porque yo eso hago dentro de la casa. Así que esta canción la vamos a escuchar. Acá nos mandan saludos también para mi querida hermosa hija adoptiva que tengo por ahí también, para Yadira Pinto, que me está mirando también, un saludo muy especial para ella, para Doris Caiza, para René Fernández. Acá también está mi amiga que nos está mirando, nos está escuchando, para Giovanna, para Jovi, ella también está ahora de aniversario, una amiguita está de aniversario con su esposo, para Joffre, para el mandarina de Joffre, dicen. Así que para ellos, para Marcelito, un saludo muy especial. Y nos vamos con esta canción dedicada para mis amiguis, porque esta canción es dedicada para ellas, para... Porque me dicen Perdida y Borracha. No, ellos me dicen y ellas son los Perdidos y Borracha. Yo. Así que para mis amigas, en verdad, son unas amigas muy queridas, para ellas que sé que me están mirando, me están escuchando por ahí, para ellas un saludo especial. Para las Perdidas y Borrachas, la que se identifique con esta canción, va para ella. Suena a continuación el tema Perdida y Borracha. Ya regresamos. Pero nadie sabe el motivo por qué es que me ha vuelto. Seguimos, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores y Tamara Aymara. Conocimos tus temas musicales, un poco de lo último que estás haciendo, pero bien, cuéntanos un poco más sobre cómo empezaste en la música. Bueno, la verdad, nosotros empezamos cantando lo que... Yo empecé cantando lo que era canciones de mi tío y de mi tía Azucena. Cantaban ellos un tiempo, grabaron temas a dúo, unos 3 o 4 temas. Con esos temas yo empecé a cantar. Me hice como que conocer con esos temas. De ahí, la verdad, yo hacía música nacional, música bailable, música que estaba en esa época. Entonces, cantamos desde muy niñas. La verdad, en la escuela cantábamos, creo que lo que nos ponían a cantar, porque no es que desde el colegio yo cantaba, en el colegio cantaba. Yo era muy tímida, la verdad. Aunque no parezca ahora, dicen que no se me ve nada de tímida. Yo soy tímida, yo sí soy tímida. Es más, cuando yo lo estaba recordando ahí, que cuando yo voy a cantar, a mí me da muchos nervios salir a cantar, ya de a poquito me voy como que acoplando hasta que ver cómo está la gente. Pero bueno, desde muy niña cantaba eso, te digo, lo que estaba creo que en el tiempo a la moda, pero siempre música bailable, música nacional. ¿Qué a ti te recuerdas que te gustaba cantar? Bueno, a mí la verdad siempre, siempre, siempre lo he dicho y lo diré siempre. A mí me gusta mucho las canciones de mi tío Jaime. A mí me gusta mucho lo que mi tío Jaime canta. Siempre yo era como que la fan número uno de mi tío. Los discos del grababa yo siempre tenía. Yo tengo, recién estaba por ahí arreglando algo y encontré unos discos donde tengo puesto con autógrafo de mi tío, porque él grababa y yo le pedía. Entonces me gustaba mucho. Sí, a mí me gustaba mucho lo que él cantaba. A mí me gusta mucho lo que él canta, la música que él hace. Entonces, de muy niña, yo le escuchaba a él. La verdad, en la familia que yo me encuentro, en la familia que es de música, de músicos, de cantantes, siempre estuvo ese ritmo de música. A mí me gustaba mucho ellos, mi tío, y en ende el mismo ritmo de música, sí, claro, ¿no? Sí. O sea, más o menos yo, por eso yo digo, ¿no? Ahora mis hijos cantan lo que yo escucho música, me gusta mucho la rocola. Y ellos escuchan eso y ellos cantan ya toda la música que yo sé. Así que en ese tiempo yo escuchaba esa música, música de Segundo Rosero, de Juanita Burbano, que me gustaba mucho hasta ahora. Así que ese es el estilo que a mí me gustaba. De ahí fui creciendo, sí, en verdad, a mí me gusta mucho el vallenato. Me gusta mucho la música bailable, me gusta de todo, la verdad me gusta toda la música. Lo que sí no le hago mucho es al rock sí, no, como no, que de lejitos nomás, sí. ¿No? Pero bueno, de ahí, y a mí me gusta, de todo me gusta mucho la música. ¿Me contaste algo del vallenato? ¿Lo grabarías o solo es como para un gusto personal? O sea, sí, la verdad sí lo grabaría porque, o sea, hay muchos temas de música vallenata que a la gente le gusta. O sea, tú escuchas de ya que sale la canción, como que te llega al corazón. Como que sabes qué canción. Claro, ya te pones. O sea, sí, la verdad, sí lo grabara porque la gente sí le gusta también mucho. Estamos en eso de tratar de meter un poco de música vallenata también en nuestras presentaciones. Así que esperemos, veamos cómo nos va primero así para ver si podemos grabar. Pero yo creo que en el ámbito en el que nos encontramos más es la música bailable, la música nacional. Vamos ahora con el temita track número 9, que es Mi Único Amor. Sí, estamos aquí. Que estábamos recordando. Ya, entonces nos vamos a ir ahora sí con este track número 9. Para toda la gente que nos mira, nos escucha, para los que tienen su único amor, la verdad, yo tengo ahora mis dos amores que son mi hijo y mi esposo, como hombres, la verdad. De ahí como mujercita, mi pequeña Dulce Valentina, que la amo también mucho, también estuvo de cumpleaños. Mira, este mes de octubre es seguidito en la familia porque cumple mi hija, el 2 de octubre cumplió años, cumple mi padre, el señor Gustavo Aymara, cumple el 9, y mi madre cumple el 30 de octubre. Son los 3, sí, seguidos. De ahí viene noviembre, que es el cumpleaños de mi esposo el día de mañana, y viene diciembre, que es el cumpleaños de mi hijo. Así que te imaginarás, los 3 meses, sí, te imaginarás que estoy, pero con los preparativos desde ya con ellos. Así que para mis amores, en verdad, esta canción va dedicada para ellos, y para la gente que nos escucha, y la gente que recuerda este tema, ahora en el estilo de Tamara Aymara, Mi Único Amor para ustedes. Tamara Aymara. pueblito. ¡Tambara! ¡Aymara! Amigas y amigos de aquí en Entre Cuerdas y Tambores, les continúa acompañando Jordi Minango y le entrego este reconocimiento a Tamara Aymara por son algunos años de carrera artística que dejaron en stand-by, pero sin embargo sigue vigente con temas que pegan mucho. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, para mí fue un placer muy grande estar acá con ustedes, y también a ti, gracias por la invitación, gracias por escribirme el día. La verdad que hicimos todo rápido, la verdad yo creo que las cosas salen mejor así. No estuvimos ya planeando anteriormente la entrevista, sin embargo yo agradezco mucho a toda la gente que hace el programa Entre Cuerdas y Tambores por haberme tomado en cuenta, esta entrevista que nos hicieron esta tarde. Gracias por todo ese apoyo que brindan al talento nacional, no solo a Tamara Aymara, sino a todos los artistas. He visto en la página que apoyan a todos los artistas. Muchas gracias, la verdad, porque yo creo que eso es lo que necesitamos del artista. La verdad es mutuo, mi cariño, mi agradecimiento y mi cariño. Asimismo, yo creo que cuando necesiten, yo voy a estar ahí. Siempre lo he dicho, yo digo que en este medio nos ayudamos todos, ¿no? De una u otra manera, acá yo vengo a la entrevista y yo creo que cuando ustedes necesiten también igual mis servicios, no les cobraré igual, les cobraré un poquito menos. Pero bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación y por este para ustedes yo creo que es pequeño, pero para mí la verdad es un conocimiento muy grande, esta gita que nos han brindado en esta tarde, este reconocimiento. Bueno, por los años de carrera, yo creo que sí, es verdad, tenemos algunos años agradeciendo, yo creo que principal, a Dios por habernos dado la vida y por tenernos todavía acá con toda la gente, con la familia, con los amigos. Gracias al público, que siempre de una u otra manera, como tú lo dices, nos alejamos un poco de la música, pero yo creo que siempre hemos estado en el corazón de la gente, en el corazón del público, que siempre recuerda a Tamara Aymara. Muchísimas gracias, un Dios le pague por todo ese cariño. Algo que te quería preguntar es que siempre se maneja Tamara Aymara, no tienes un seudónimo como otros artistas y prácticamente Tamara Aymara suena. Hace caso. Bueno, la verdad, sí. Yo comentaba con alguien, veíamos los nombres, estábamos como que, ¿te gusta tu nombre? Y yo comentaba, ¿no? Yo cuando era joven, como ahora, ¿no? Sigo siendo joven aún, me refería a soltera. Era joven todavía. Sí, jovencita, mírame, tengo 15. No, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que, no sé mi nombre, no me pregunté, ¿cómo te llamas? Tamara Aymara. Pero, ¿cuál es tu nombre? O sea, Tamara Aymara. Mi nombre es Tamara y mi apellido es Aymara. O sea, como que me decían, porque sonaba una sola, Tamara Aymara. Entonces, mi papi fue la persona que me puso este nombre, que le agradezco a él porque es mi nombre artístico. La verdad, no me he puesto ningún seudónimo. Yo me puse, cuando recién canté, entré a cantar, yo me puse en el disco, era Tu Máxima Ilusión, Tamara Aymara. Tenía ese seudónimo. Sin embargo, seguí grabando y querían seguir poniéndome Tu Máxima Ilusión, pero no me agradaba mucho a mí. y yo decía, la verdad yo quiero mi nombre nada más, Tamara Aymara. Tamara Aymara a secas, así que la gente me conoce con mi, como mi, con mi nombre, porque hay veces también que me preguntaban al cuando recién inicié que cuál es mi nombre verdadero, yo les decía mi nombre verdadero, Tamara Aymara, así que queda muy bien el nombre, y mi papi creo que ha escogido muy bien, no he tenido, gracias a Dios, el no he tenido eso de buscar, porque hay veces artistas que buscan el nombre porque un seudónimo y más que todo se le cambia eso, y no. O a veces no les gusta su nombre y tratan de arreglar a su nombre con alguna otra cosa como para que suene algo bonito y que pueda pegar al, a la gente, ¿no? Para que pueda sonar su, su apellido, su música. En este caso, la verdad, soy Tamara Aymara Secas, así que la gente ya me reconoce con mi nombre y simplemente agradeciéndoles mucho por todo. Antes de irnos con el tag número 13, que es Collar de Lágrimas, ayúdanos con tus contactos, redes sociales, YouTube, Facebook. ¿Cómo te, Facebook, cómo te encontramos? Bueno, la verdad, me pueden encontrar en las redes, simplemente en todas las redes, en lo que es el Facebook, el Instagram, el YouTube, en el fanpage, en todas las redes me pueden encontrar simplemente con mi nombre, a secas, Tamara Aymara. Tamara Aymara con mi nombre, pueden ingresar igual al YouTube, a ver mis videos recientes, mis videos anteriores, a la gente que siempre está al pendiente de nosotros. También nos pueden llamar, nos pueden contactar a nuestros números, que es el 099-8938-250. Estamos dispuestos a compartir con toda la gente que haga sus eventos. Ya vienen las festividades, estamos ya trabajando, ya tenemos algunas fechas como que pautadas con algunos diferentes promotores que están trabajando ahora en esto que es las fiestas de Quito. Así que gracias por confiar en nosotros un año más. Hay veces que un año se tiene más trabajo que otro. Esperemos que este año tengamos igual trabajo. Muchísimas gracias a la gente que nos mira. Nuestros números nuevamente son 099-8938-250. En nuestras redes está igual nuestro número. Nosotros siempre que subimos fotos o agregamos algo, subimos nuestros números. La gente ya conoce, ya nos mandan los mensajes. Hay veces que a la madrugada nos están escribiendo. Pero ya lo bueno es contactarse con Tamara Aymara. Sí, lo bueno es que... aparte de contactarse también, hay veces que la gente piensa que no les quiero contestar, no es así, hay veces que me llegan un montón de mensajes, claro. La verdad, a los que puedo contesto, a los que no, la verdad les agradezco mucho por todo ese cariño, estar pendiente de nosotros, como lo dije anteriormente, muchísimas gracias a ustedes, a ti por la invitación al programa Entre Cuerdas y Tambores, Dios le pague por todo ese cariño, hicimos una pequeña entrevista amena, muchísimas gracias, esperemos que no sea ni la primera ni la última. Nuevo año, nuevo tema y nueva entrevista con Tamara Aymara. Eso me parece muy bien. El nuevo año vamos a venir cargado de muchos premios, así que póngase las pilas porque vamos a grabar algunos temas que la gente espero que les guste mucho y vamos a venir nuevamente acá. Esperemos que traigamos ya algo nuevo, algo diferente a la gente que nos mira. Y ahora sí nos vamos a ir con esta canción. Claro, ¿con sí. ¿Con esta nos despedimos o todavía? Con no? Esta nos despedimos, amigas y amigos. Les acompañó Jordi Minango y junto a Tamara Aymara estuvimos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Muchas gracias. De las montañas existe un pobre rancho, una viejita. Todas las tardes llora y suspira así. Triste es la vida así. Su amor a la dueña de su corazón, hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existe? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre y a la voz del corazón? Te apareciste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías al partir y no vuelves a tu rancho, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama. Mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Suenan las notas del fiel rondador, en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Hijo de mi alma, ¿de dónde estás? Vuelve prontito a mí. Azul de noche tras de